Eso, arratsaldeon, bai, hemen gaude Zuminuen astean, hemen gaur etorri da Xabi Soto, kaleratze estokoa, eta bihar aste artean bakaetika etorriko da fiarenak, eta kontsumo den jendeak goienekoak etorriko dira. Eta geho ate azkenian etorriko da zitzik irratia, ba kurtso bat komunikazioa dena hitz egitea, eta ladun batean gogoratu, lehenengoan ostegunean arratsaldean egongo gara, ba pitxo poteoan arratsaldean ba teatro bat egiten, eta ladun batean amabietan txorizada popularra egingo dugu Alamedan, zazpitan manifa eta zortzitan kontzertua. Han abestuko dute Oien Etxe Anaiak, Gallinero and Stars eta Bad Old System. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidazioagatik. Principios saioa erderaz egingo dut, eta gero nahi berdazue euskerazko erantzun kalderak euskeraz erantzun baditut. Pues decía que en principio voy a hacer la intervención en herrera y que después si hay algunas preguntas pues los contestaré en la lengua en la que se hagan. En principio no pretendo dar ninguna chapa, y lo que viendo la gente que estamos, lo que sí sería interesante es abrir un debate y que pues bueno, todas las dudas que puedan surgir pues las intentaremos solventar. En principio voy a dar una pequeña introducción de cómo nace Stop Desahucios en Guipúzcoa, más o menos su trayectoria, lo que es las reivindicaciones de Stop Desahucios, lo que es los problemas jurídicos que puedan surgir dentro de las hipotecas propiamente dichas y la imposibilidad del impago, del pago de ellas. Y sin más, después podemos abrir un debate y hablamos de lo que queráis. En principio sale como resultado de la crisis. La crisis que nosotros llamamos la gran estafa, porque al fin y al cabo la crisis la provocaron quienes en este momento se han en realidad enriquecido con la misma. En el 2003-2007 fluye el crédito, aquí todo el mundo compraba pisos para barra, sabiendo que incluso fomentado por parte de los bancos, y que te decían que efectivamente es al año siguiente o a los dos días ese piso no hay ningún problema porque lo podías vender por el 20%, 30% más de valor, y que no hay ningún problema en arriesgarte, y además te daban más del 100% de lo que valía la casa, ¿no? La cuestión era endeudar al personal, endeudarlos al máximo para tenerlos pillados bien, para que después, cosa que ya sabían que iba a venir la burbuja inmobiliaria, pues después pues es todavía explotarlos más. La cuestión es esa, es que el poder político también desmiente el hecho de que aquí iba a haber una crisis inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria, etcétera, ¿no? Pues hubo economistas en su momento que alertaron del asunto. Oiga, a ver, aquí cuidado, porque esto va a reventar en el momento y nos va a pillar. Y el propio poder político, que se lucraba también por todo ese asunto de las inmobiliarias, la construcción, la ley del suelo, lo que sacaban en provecho los propios ayuntamientos, comunidades, etcétera, lo negaban. Negaban el hecho de que existía, de que podía existir en breve una burbuja inmobiliaria. Bueno, pues el hecho es que estamos donde estamos. Surge la crisis y empiezan lo que nosotros decimos desde el principio, la conculcación de los derechos fundamentales de las personas. Y es que se produce, por una parte, el Estado, los poderes públicos, rescatan a los bancos con dinero de todos, y por otra parte, esos mismos bancos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, para lucrarse más todavía, lo que hacen es desahuciar a las familias, dejarlas en la puñetera calle, con deuda todavía pendiente, y y sin alternativa habitacional. Ese es el problema que surge, porque al fin y al cabo, si tú tienes una segunda vivienda y resulta que no la puedes pagar y te la quitan, y bueno, pues con eso pagas la deuda, pues muy bien, pero siempre y cuando la vivienda sea vivienda familiar, nosotros pensamos que es una conculcación de los derechos fundamentales el dejarte sin vivienda por pagar una deuda de un banco que ha sido previamente rescatado con dinero de todos. Es un despropósito total, o sea, es un despropósito absoluto. Y por eso, bueno, pues empezamos un poco a pelear, y los antecedentes los tenemos en Barcelona con la plataforma de afectados por la hipoteca. Estamos en contacto con ellos. Aquí en Donosti también existía un movimiento que era ¿qué pasa con la casa? Estaba trabajando un poco el asunto del derecho a la vivienda, y hacemos junto con las acampadas que surgen como consecuencia del movimiento el 15M, hacemos un compendio de todo eso y surge lo que es hoy en día estos desahucios de Guipúzcoa, que poco a poco también hemos visto que han salido plataformas independientes dentro de lo que es la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Estamos conectados tanto a nivel provincial como a nivel estatal con la plataforma de afectados por la hipoteca y los diversos estos desahucios que hay a lo largo del estado, y también con los de Guipúzcoa, claro, lógicamente. El viernes que viene hacemos una reunión a nivel provincial de todas las plataformas de Guipúzcoa, completamente. Para que tengáis constancia de que todos los miércoles nos juntamos en el CRAG, en Donosti, a las 6 de la tarde, y estáis invitados cuando queráis acudir, pues ahí estaremos. En el CRAG, estamos en el Palacio de Hielo de la Noeta. Ahí hay unos locales que tiene la Diputación y nos ceden unos locales para que podamos hacer las reuniones. Atendamos a los afectados, etcétera. Como decía, que hay un detalle en este despropósito, que es que además de que te quitan la vivienda, los bancos, para resarcirse de sus deudas, aquí existe, por ley, existe el hecho de que todavía te queda deuda. Es decir, tú entregas la vivienda, estás viviendo debajo de un puente y todavía tienes deuda. Es impresionante. Es decir, una vivienda familiar tuya que no puedes pagar por una situación sobrevenida y porque eres un deudor de buena fe, que nosotros denominamos gente que se ha quedado en el paro, que ha tenido una circunstancia sobrevenida y no puede abordar ese pago de la hipoteca familiar, le quitan la vivienda y todavía no puede vivir dentro de esa vivienda y todavía le queda deuda. Eso es una característica de la legislación estatal sobre hipotecaria, y que data de 1900 y poco. Es decir, que ahora se ha hecho una pequeña modificación, pero esa modificación es lo que llamamos nosotros una mierda pinchada en un palo, que no vale para nada, y que lo que se ha hecho ha sido al dictado de los bancos, y el PP, lógicamente, lo ha llevado a efecto. Dentro de la plataforma, las reivindicaciones que tenemos, las básicas, las principales, son tres. Una es, eso ya que os he comentado, que es la dación en pago, de forma que tú... siempre hablamos en estas cuestiones de vivienda familiar y deudores de buena fe, es decir, segundas viviendas, alquileres de particulares, etcétera. En principio no entramos, podemos entrar a intermediar, etcétera, pero nada más. Lo que decimos es que al entregar la vivienda, cuando no puedes pagar la deuda, se acabe la deuda, es decir, desaparezca la deuda y puedas tener una segunda oportunidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando te queda una deuda después de haber entregado la vivienda, pasa que esa deuda es impagable. Es decir, tú estás sin trabajo, la situación tuya es precaria, no puedes pagar esa deuda. ¿Y qué es lo que provoca el hecho de que no puedas pagar esa deuda? Pues que no puedas vivir normalmente. ¿Por qué? Porque te meten en el ASNEF, en estos ficheros de morosos, en los que cualquier banco, cualquier compañía de telefónica, cualquier compañía de suministros tiene constancia de que tú estás ahí en el fichero de morosos, y cuando vas a contratar a alguno, pues no te lo contratan. Esa es la tragedia que tenemos. Entonces, y también el hecho este fomenta, ¿qué es lo que fomenta? Fomenta pues la economía sumergida. Lógicamente, si tú tienes una deuda que es impagable y resulta que en un momento determinado consigues un trabajo, ya sabes que los buitres están encima para poder quitarte lo que la parte del sueldo que podrás cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cobrar, ¿eh? Pues ya está. Ese es el fomento que hacen con toda esta historia. Bueno, lo que iba, las reivindicaciones de la plataforma. La dación en pago, de forma que tú, al entregar la vivienda, te quedes sin deuda. Pero no solamente eso. Eso es para aquellos deudores de buena fe que lo quieran. ¿Por qué? Porque puede existir deudores que han estado 30 años pagando la vivienda y resulta que tienen prácticamente pagada. Y por una situación nueva, que se han quedado en el paro, no pueden pagar ese resto, pues no quieren dar ese bien para poder quitar la deuda, ¿no? Buscarán otras alternativas para que el banco no se quede con ese bien. Puesto que, imaginaros que de 100.000 se hayan pagado 90.000 y quedan 10.000. Pues ya buscará otro sistema para poder deshacer esa deuda en vez de que el banco se quede con esa vivienda. Siempre y cuando el deudor quiera esa dación en pago. Pero no solamente esa dación en pago, sino que tiene que ser con una medida subsidiaria, vamos a decir, que es que se quede en la misma vivienda pagando un alquiler social. Un alquiler social que suponga como máximo un 30% de los ingresos que pueda tener la familia. Y además, una tercera punto de reivindicación es que se paralicen todos estos desahucios inhumanos, pues hasta que la gente respire y pueda por lo menos iniciar una segunda oportunidad y empezar a vivir, ¿no? Esas son las reivindicaciones que tenemos en la plataforma. Esta ILP que se llevó a efecto durante 9 meses del año pasado, ¿qué es lo que nos supuso? Supuso un empujón enorme a lo que es la propia plataforma. Y ¿por qué? Porque estuvimos en la calle esos 9 meses hablando con la gente. La gente venía, nos firmaban sus firmas para solicitar esas reivindicaciones y supuso un empujón enorme, y ese empujón enorme supuso un colofón, y el colofón fue que Ada Colau, como portavoz, bueno, como miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, al defender esta ILP en el Parlamento, llamó criminales a los banqueros. Y entonces ese simple hecho pues surgió una polvareda enorme, cuando seguramente se le estaría ocurriendo otras palabras mayores que lo de criminales a la chica esta. Bueno, pues eso fue un empujón enorme. ¿Y qué es lo que provocó ese empujón? Ese empujón provocó que había que modificar la ley. Se presentó esa ILP en el Congreso de los Diputados y debido a que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, pues lógicamente y no están de acuerdo con todas estas reivindicaciones y están al dictado de los bancos, pues no aceptaron la ILP y lo ningunearon. ¿Qué hicieron? Cogieron parte, algunas pequeñas cositas de esta ILP. También cogieron un decreto que dictaron el ministro Guindos, que es un decreto lamentable, que solamente pudieron adherirse a ese decreto unas 30 familias a lo largo del Estado, y otro decreto que salió en noviembre, y entonces hicieron un compendio de eso y salió una ley, la ley 1/2013, de protección a los deudores y no sé qué más historias, que la verdad es que, empezando por el título, ya es lamentable. ¿Sirve algo? Sí, claro que sirve algo. Y siempre que haya algo que nos pueda servir, lo utilizamos. En este caso concreto, lo que nos ha servido es para poder plantear oposición a las ejecuciones hipotecarias, de forma que, aduciendo la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Los contratos hipotecarios, supongo que sabréis, conoceréis los contratos hipotecarios, todos tienen unas cláusulas abusivas impresionantes, están plagadas de cláusulas abusivas. Y hasta ahora pues hemos funcionado así, hemos funcionado pues cuando los bancos han tenido barra libre para hacer lo que han querido y más, porque son los de las dos partes del contrato, son los poderosos, los que te plantan un contrato y bien lo firmas o lo dejas y no hay pasta, lógicamente, claro. Voy a contar una anécdota, y es que en una de las ocasiones en las que estuvimos hablando con un asesor financiero sobre el tema hipotecario, nos decía que había estado presente en una firma de una hipoteca y él fue como asesor del cliente, vamos a decir. En el momento de la firma, le presentaron el escrito de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario y este le dijo al cliente, bueno, a ver, la verdad es que no está mal, no está mal, pero aquí hay unas cláusulillas que se podrían modificar y tal. Y al lado estaba el apoderado del banco. Y nada más decir eso, el asesor, el apoderado del banco le dijo, bien, bien, de acuerdo, muy bien, pero ten en cuenta que yo también estoy aquí y no he dicho nada todavía, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que si tú intentas modificar algo, el contrato ese, no se firma. No se firma y te quedas sin nada y tendrás que ir a otro sitio a buscarlo. Esa es la historia. En fin, que vayas a donde vayas, te vas a encontrar con que los préstamos hipotecarios tienen un montón de cláusulas abusivas. Avanzando en el asunto, una vez que ya tenemos esa ley 1/2013 que nos sirve un poco para respirar y para poder atrasar, porque al fin y al cabo no es más que atrasar los procedimientos ejecutivos, ahora hemos iniciado dentro de lo que es la plataforma de afectados por la hipoteca y estados de desahucios una nueva campaña que la habréis oído por los medios de comunicación y que es, le llamamos la obra social de la APA, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y es que en la medida en que las familias se quedan sin vivienda y los bancos tienen miles de viviendas vacías que están inutilizadas, pues la obra social de la APA es que las familias necesitadas puedan entrar en esas viviendas con una patada en la puerta, ¿sí? Muy discretamente y poder utilizar esas viviendas de los bancos que están ahí para especular. Tenemos un ejemplo paradigmático que es el de Gerona. En Gerona se ha ocupado un edificio entero que pertenece creo que a la Caixa, no estoy muy seguro que sea la Caixa, y se ha ocupado hace cosa de 7-8 meses, se ocupó ese edificio y se están beneficiando de ello 47 o 48 familias que han sido previamente desahuciadas por parte de, no sé si el mismo banco o otros bancos. Bueno, pues la cuestión es que ya la entidad financiera ha solicitado el desalojo de esas familias, de esas viviendas, además teniendo en cuenta que esas viviendas, ahora me doy cuenta de un detalle, es que antes pertenecían a la Caixa, pero la Caixa se los ha traspasado al Banco Malo. El Banco Malo es esta cosa que han sacado los del PP para recibir esos bienes inmobiliarios y poder seguir especulando con ellos. Bueno, la cuestión es que han ordenado el desalojo por parte de la Audiencia Provincial de Gerona y los abogados de los afectados remitieron un fax al Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicando que ahí una administración pública estaba desahuciando a unas personas de unas viviendas y no tenía ninguna alternativa para vivir. Y es que había entre las 43 familias, no sé si había 40 o 50 niños. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido con eso? Se ha conseguido que el Tribunal de Derechos Humanos remita un fax a la Audiencia Provincial diciendo que se paralice ese desalojo hasta que la administración actuante responda a unas cuestiones que se le plantean desde el tribunal. Y es, bueno, una de las cosas es la alternativa que tienen esas familias. Bueno, pues se retrasó el desalojo hasta el día 5, hasta mañana, creo que es, y además se ha ampliado el plazo hasta unos 10 más. Y en ese tiempo pues están negociando, intentando pues que esas familias sigan disfrutando de esas viviendas que consideramos que son nuestras, que son de la población. Y seguiremos con en esa línea pues de desobediencia civil y ocupando viviendas de los bancos. Vamos a entrar ahora un poco someramente en el tema de la hipoteca y los problemas jurídicos que puedan surgir con la hipoteca. En la hipoteca, en el escenario de la firma de la hipoteca, hay tres elementos. Uno es el notario, otro es el banco, que es el que da la pasta, y otro es el deudor. También hay un tercero, normalmente suele haber un tercero, y son los avalistas. Entonces, se firma el contrato, el dinero va del banco al deudor y este se convierte en deudor. Pero es que el avalista que firma, se convierte también en deudor sin saberlo, muchas veces. Muchas veces no se entera que está firmando. ¿Por qué? Porque lo que firma es el hecho de que si el deudor principal, que es el que suele ser el hijo, el sobrino, el nieto, o sea, no puede pagar la hipoteca porque le ha sobrevenido un problema de paro y que no puede pagar, él, el avalista, responde de esa deuda. Pero es que la cuestión no se queda ahí. La cuestión es que cuando tú firmas una hipoteca como avalista, y normalmente suele ser la palabra clave, que es en régimen de solidaridad se firma esa hipoteca. ¿Qué significa? Que el banco puede arremeter directamente contra el deudor que ha impagado la hipoteca, o dejarle al deudor a un lado porque sabe que no va a conseguir nada más que la casa esa que está requete hipotecada y que, bueno, que ahí no va a sacar algo mucho, o ir directamente a un avalista. Directamente puede ir al avalista del banco a reclamarle esa deuda que tiene el deudor, sin primero pasar por los bienes del deudor. Es la pera, o sea, sin pasar. ¿Por qué? Porque tú, cuando firmas como avalista de un préstamo hipotecario, renuncias a unos derechos. Y esos derechos son el derecho de exclusión, el derecho de orden y el derecho de división. Orden, exclusión y división. Y Cucha, la Santa Cucha, añade otro más, que es el derecho de extinción. También lo renuncias. ¿Qué es el derecho de extinción? Cuando el deudor y el acreedor pactan hacer una novación, por ejemplo, del préstamo hipotecario, y no le llaman al fiador, al avalista, que normalmente no se equivocan, no le llaman, imagínate que no le llaman. Bueno, pues ese avalista queda liberado del aval. Pero eso también lo agarran y dicen, no, a ver, usted también renuncia al derecho de extinción. Y ese derecho de extinción queda renunciado, por lo tanto, pueden arremeter contra uno, contra los dos, contra uno solo, es decir, impresionante. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros ahora mismo estamos peleando por el tema de los avalistas, de que la Ley de Consumidores y Usuarios establece que una renuncia de derechos es una cláusula abusiva. Entonces, nos estamos agarrando como un clavo ardiendo a eso para intentar liberar a los avalistas de estas responsabilidades. Que lo consigamos o no, es otra historia, pero por lo menos tenemos un argumento para poder adelantar ahí. ¿Se puede votar? Sí, hablar. No sé si viene o era. Sí, sí. Había uno más por la calle nosotros que nos ha venido un pensionista y nos ha preguntado: oye, si el abogista quiere romper, no le gusta la jornada, sí. ¿No? Será abogista del hijo o del sobrino, ¿no? ¿Puede romper en cualquier momento el contacto ese abogista del hijo? Sí, va. Mira. Creo que no. Mira. No sé si tiene que ver esto que has dicho. Es la renuncia de derechos. No es la distinción. La renuncia de derechos. Es la renuncia de derechos. Renuncia, ¿no? Mira. No puede romper viendo que puede aparecer que mi hijo pues yo me quito la balista. No. Firmar como balista es mucho peor que firmar un matrimonio. Mucho peor. Porque es que no hay extinción del matrimonio ahí, es decir, a no ser que pare. Esa es la tragedia de ser avalista. Claro. Incluso, bueno, hay varios tipos de avales. Hay avales que van por una cantidad concreta, por ejemplo, de la hipoteca. Si pides 150.000, tú avalas solo 50.000, o avalas hasta que la deuda baje de 100.000, por ejemplo, y una vez que la deuda baje de 100.000 ya te liberas como avalista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca te liberan. Nunca te liberan por escrito. ¿Por qué? Porque de aquí a 5 meses esa deuda puede subir otra vez, porque el deudor principal no paga. Ese es el problema. Entonces, hay estados, por ejemplo, Alemania está prohibido firmar por parte de un familiar un aval de estas características. No lo permite la legislación alemana. Y hay otros estados que existen otras alternativas, que sin necesidad de garantizar de esta forma, lo que hacen es pues no facilitar un crédito que sobrepase, por ejemplo, el 60% de los ingresos que tengas tú. Del mensual, del tema. Ahora, enlazando con este tema de los avalistas, ¿qué nos estamos encontrando? Hasta ahora veíamos el problema de la gente que se queda en el paro, sin trabajo, sin poder pagar la hipoteca, problema de desahucio, intentando primero pues echar mano del colchón que tienes, después cuando acabas ese colchón echas mano de los familiares, tal, pues, bueno, aguantas lo máximo posible y al final ya llega el hecatombe, que es la que el desahucio, ¿no? ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos pequeños empresarios, tiendas pequeñas, yo qué sé, pues restaurantes, cosas así, que negocios pequeños en los que no funcionan, tienen que cerrar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que previamente, para poder montar esos negocios, han avalado con sus propios bienes. Entonces, el problema es que emprendedores, en principio, se tienen que ser protegidos. Lo que pasa es que se quedan con el negocio, con el local de negocio, y como con eso no es suficiente, porque se ha pedido más dinero, van a por los bienes propios de los propietarios que han sido los avalistas. Y es más, muchas veces estos propietarios a su vez han tenido avalistas para que pudieran montar ese negocio. Pues es un despiporre total. Es decir, se queda con el negocio, se queda con la casa del dueño y se quedan con las casas de los avalistas. Y después nos dicen que no quieren casas los bancos. Es puta mentira todo. O sea, perdonadme por la expresión, pero es que es mentira. Lo estamos viendo todos los días. Es decir, dicen, no queremos casas, lo que queremos es dinero. Joder, pues negocia. Estamos aquí para negociar, negociamos. Oye, gana un poquito menos, de forma que puedas ganar más tiempo. Es decir, si tú tienes un problema de cobro de una hipoteca, pues bájale la cuota a una cuota que sea asequible a este deudor y de esa forma garantizarás que vas a cobrar menos, más tiempo. Bueno, pues oye, no, inflexibles, es decir, o pagas o te desahuciamos. Y después salen en los medios de comunicación diciendo que no, que aquí no hay desahucios, que no es tanto como se dice, ¿no? Bueno, pues las estadísticas están ahí, son 220 desahucios diarios a nivel del Estado, multiplicar por los días del año. En este momento, con el tema de las cláusulas estas abusivas, y bueno, pues nos ha venido desde Europa el coscorreco al Estado español, de forma que ha venido un juez de Barcelona que ha propuesto una cuestión, una pregunta sobre la legalidad del procedimiento ejecutivo español, el hipotecario español, y ha venido el Tribunal de Justicia Europeo diciendo que es legal, que eso es un despropósito y que el consumidor no tiene medios para defenderse, porque hasta ayer no te podías defender en un procedimiento ejecutivo hipotecario porque la hipoteca tenía cláusulas abusivas. Tú le decías al juez que había cláusulas abusivas y te decía, oiga, a mí no me cuente historias. Sí. Entiendo. Y eso el propio de derechos humanos, o sea, el propio... No, este es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión de la UE, sí, de la Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos es otra cosa que es... Vale, me da igual, nos corresponde, es el propio. ¿Qué nos ha actuado aquí con los derechos humanos ya, desde ahora mismo? Que no se cumpla. Ya, pero... O que se cumpla, vamos. Lo que pasa es que el hecho, yo lo digo en plan... Bueno, en plan informativo. ¿Eh? En plan informativo digo que lo ha declarado como ilegal. No es que lo haya declarado ilegal, es que lo que ha declarado es que el consumidor español, el consumidor del Estado español, no puede defenderse como debería de hacerlo de acuerdo con una directiva que emitió la propia Unión Europea en el año 93. En el año 93 se emitió una directiva en la que se decía de que la existencia de cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores y la posible defensa de ellos ante esas cláusulas abusivas. ¿Qué ha pasado? Que desde el año 93, hace 20 años, el Estado español no ha traspuesto esa directiva a la legislación interior nuestra. Y entonces, ¿qué pasa? Que a los dos años, si no se transpone adecuadamente, esa directiva es de aplicación directa. Ahora mismo yo voy a un juzgado y puedo decir que existen cláusulas abusivas en mi contrato porque esa directiva se aplica directamente. ¿Pero qué es lo que ha hecho el Estado español? Ha publicado la ley 1/2013 que permite que en los contratos de préstamo hipotecario puedas tú aducir como oposición a la ejecución el hecho de que existan cláusulas abusivas. Incluso tú puedes demandar al banco por la existencia de cláusulas abusivas. Imaginaros, un montón de hipotecas tienen cláusula suelo, tienen eso que se llama IRPH, que es una cosa que ha desaparecido pero que la siguen aplicando. Eso tengo yo, pero es que al final no sé lo que tengo que hacer. Ahora lo hablamos si quieres un poco. No, yo leía y leía, no tengo cláusula suelo, pero a mí no me va. Existen también unos intereses de demora. Tú cuando dejas de pagar te cobran unos intereses de demora que son abusivos, sobrepasan el 20% muchas veces, o el 29%, hemos visto. Hay otras cláusulas, como por ejemplo esa que dicen que si el de Euribor está en un índice concreto, siempre se redondea al alza y siempre te cobran un poquito más, y como somos millones, pues al final roban millones, ¿no? Entonces, en este caso concreto ya se están presentando demandas ante el juzgado mercantil por la existencia de cláusula suelo. Una cláusula suelo, pues, imaginaros que se firma la hipoteca en el año 2008, tenga una cláusula suelo del 4% y que en este momento tú vayas a reclamar esa cláusula, que te quiten esa cláusula suelo. Si vas al juzgado, más o menos te aparecerán como unos 6 o 7 mil euros que te tienen que devolver por parte de los bancos, que es lo que han robado. Y ha venido el Tribunal Supremo, ¿y qué es lo que ha dicho? Ha dicho, sí, es efectivamente, esas cláusulas suelo son abusivas. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante, concretamente en el BBVA, Caixa Galicia y Caja Sur, creo que es, ha dicho, a partir de este momento, que se aparezcan. ¿Y qué pasa con lo robado anteriormente? Dice, no. A ver, no vamos a aplicar la retroactividad porque es una cuestión de orden público económico. Dice el Tribunal Supremo. ¿Y qué es eso? Orden público económico. ¿Qué pasa? ¿Que se va a hundir la nación, el Estado y la de Dios por devolver lo que han robado los bancos? Pues parece que sí. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso dice el Tribunal Supremo. Con respecto a BBVA, Caja Galicia y Caja Sur. Pero los juzgados de lo mercantil están diciendo que se ha robado y lo que se ha robado hay que devolver. Porque el hecho de devolver 7 o 8 mil euros no va a provocar un orden público económico estatal. Por lo tanto, a devolver. Y hay un montón de sentencias que están diciendo que se devuelve la pasta. Y esto es lo que en este momento nos da un poco más de ánimos para seguir un poco también en la pelea esta, ¿no? Y para acabar, después ahora podemos entrar en el debate si queréis. Yo lo que diría es que para conseguir algo, seguramente nadie te va a ir al sillón de tu casa a entregarte los derechos, que tendrás que arrebatárselos. Seguramente para ir al sillón de tu casa será para quitártelos, no para otra cosa, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos es que hay que seguir peleando en la calle y en todos los sitios habidos de palabra, en los juzgados y en todos los sitios. Y sin más, podemos entrar en un debate y me podéis preguntar lo que queráis. ¿Cómo nació esto? Sí, precisamente lo he explicado. Pero bueno, no pasa nada, te lo digo a grosso modo. Ya con el tema de la crisis, la burbuja inmobiliaria, se empezaron los problemas de los desahucios, que al principio estaban escondidos, nadie sacaba la cabeza, pero ya se empezó a trabajar en el tema por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca que nace en Barcelona. De ahí se extiende a todo el Estado. Bueno, pues como consecuencia de eso, más aquí también existía una plataforma que se llamaba ¿Qué pasa con la casa?, que también estaba trabajando en temas de vivienda. Y el boom que significó el 15M, todo eso fue un compendio para organizar un poco estos desahucios, y ahí es donde nacemos. Y de ahí nos crecemos, estamos creciendo. Entonces, Sí, yo creo que, por ejemplo, los que tenemos la hipoteca con esa, yo soy la. O sea, que yo voy a ir a la casa de ahorros y hago 10 con ellos. No. O meter una denuncia. No, a ver, en principio. Estos desahucios como plataforma ya presentó una demanda contra Kutxa por el tema del IRPH. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos si va a prosperar. No sabemos si va a prosperar porque nosotros la presentamos diciendo que es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque ya ha habido un juzgado de Collado Villalba, creo que es, que dijo que es una cláusula abusiva porque el banco le obligó a coger ese índice cuando existían otros mucho más beneficiosos para el consumidor. Por lo tanto, se vio perjudicado. Entonces, el juez, ni corto ni perezoso, dijo que es cláusula abusiva, por lo tanto, anulaba todo el procedimiento ejecutivo hipotecario. ¿Hemos presentado esa demanda? No sabemos lo que va a surgir. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que a partir del día 1 de noviembre de este mes ha desaparecido el IRPH. Ya no se publica, bueno, no se publica hace un año ya, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para su... en el caso de Kutxa... No, yo tengo la duda. Vale, no es Kutxa... Es parecido. Ya, es distinto. ¿Por qué? Porque Kutxa tiene un índice, cuando desaparece el IRPH, tiene un índice sustitutivo, que es el Euribor más uno. Lo dice la propia escritura, ¿no? Dice, cuando desaparezca el IRPH que estamos aplicando, se le aplicará a usted el Euribor más un punto. Bueno, como desaparece el 1 de noviembre, pero estos no aplican directamente el Euribor más uno. ¿Por qué? Porque sí, quieren seguir robando. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Se acogen a una disposición transitoria que ha publicado Guindos, en una ley ahí apartada, que no sabemos, de emprendedores, una ley de emprendedores, en una disposición, no sé qué, han publicado una disposición que dice que se revisarán en todo caso los índices cuando te toque revisar a ti tu hipoteca. Es decir, ya sabéis que se revisan anualmente algunas, otras semestralmente y otras trimestralmente. Bueno, pues imaginaros a aquel que tiene la revisión anual y se le revisa la hipoteca en octubre. Bueno, pues le han revisado en octubre a un IRPH precioso de 4%, y hasta el año que viene, en octubre, no la revisan otra vez, cuando a partir de noviembre tendrían que aplicarle el Euribor más uno, que el Euribor más uno significaría un 1,5% de interés. Esa es la trampa y ese es el robo que están haciendo. Entonces, a mí me tengo, por ejemplo, revisar ahora, en noviembre. Pero yo no sé, Rural, si tiene un índice alternativo o no. No. Si no tiene... Si no tienen hecho una trampa, si no tienen alternativo, el índice, estos que tienen ya concretado en las escrituras el índice de Euribor más uno, no tienen problema, se lo aplican y fuera, cuando le toca, ¿no? Pero los que no tienen, tienen que aplicar el índice nuevo y te llamarán, seguramente te llamarán del banco. ¿Y para qué? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho para eso? Pues han suprimido el IRPH cajas, el IRPH bancos, y han mantenido una cosa que le llaman IRPH entidades, que es igual. Es decir, si el IRPH está 3,8, 3,9, el entidades también está 3,9, 4%. Entonces, ¿qué tienden a hacer? Pues aplicarte el IRPH entidades. O sea, que seguirás igual. Seguirás igual si no hay una demanda o hay una movilización social. Que... Si tendría que hacer una demanda o... Yo te recomiendo que vayas a las reuniones del IRPH, que se celebran en el CRAC también, los miércoles, en vez de a las 6, a las 7 de la tarde. ¿A las 7? Sí, eso es. Hay una sala que se juntan ellos allí y ahí están con sus reivindicaciones. Es básico. Han dado créditos a Mansalva, han pedido a Europa, a Alemania, San Empujo también. Sí, sí. Vamos, han acabado con su bote de dinero, han pedido prestado y esto es un... Esto mira, es un, lo básico es... De contemplarlo, y de no olvidarlo, vamos. Lo básico es informarte, tener información. Es primordial tener información, porque es que nos han engañado hasta incluso a abogados. Que vamos, que eso es, que es que nos han engañado, pero vilmente. Entonces, lo que hay que hacer es salir de estar como podamos y uniéndonos y formando plataformas que se hacen fuertes. Y al fin y al cabo la PA tiene una vertiente jurídica que ahora mismo estamos en contacto, pertenecemos a la PA jurídica, que es a nivel estatal, y que ahora mismo han presentado una denuncia penal contra Botín y en la Audiencia Nacional. Y ahí vamos, ahí vamos, porque es que yo pensamos que tiene responsabilidades penales, además de las civiles y de todas las que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque se han lucrado, pero de una forma bestial, a cuenta del desgraciado. Así es. Nos han engañado, ¿no? Sí. Yo quiero comentar de esa ocupación que había en Gerona, porque aquí también tenemos ahí unos cuantos pisos aquí en la Viteri, que creo que son de Cucha. Son de Cucha, ¿no? Qué bonito. O pisos. Sí, claro que sí. Y ya se dan casos, se han dado ya dos casos, uno en Irún y otro en Donosti, que se ha entrado, que se ha ocupado, y en este momento están en los procedimientos judiciales. El de Irún se ha salvado, por Cucha, concretamente, presentó una demanda por lo penal y el juez no se la admitió por cuestiones formales, y ahí está todavía. Al fin y al cabo, mientras esté ahí, pues ahí estará. Y una familia de aquí de Donosti, que creo que tiene una orden de desalojo dentro de un mes o así. Ahí estaremos. O sea que. Y por otra parte, ¿qué es el problema? El problema es que no tenemos gente, sorpresivamente no tenemos gente como para que pueda. Sí tenemos gente, es decir, pero que no da el paso. Sí, no, sí hay gente desahuciada, pero que no quiere dar el paso. ¿Por qué? Porque mi familia no quiere estar en ese sin vivir, vamos a decir, ¿no? De que cualquier momento ha venido alguien que la policía, no sé cuántos. Y no es tan grave. ¿Por qué? Porque la usurpación es un delito cuya pena son 3 meses de multa. Por lo tanto, una multa de 3 meses, ¿qué puede significar? Pues multiplica por 5 euros. Pues hacemos la colecta y la pagamos y ya está. ¿Qué tiempo pasa desde que das la patada a la puerta hasta que se llega al desalojo? Depende. Nosotros sacaremos unas recomendaciones, vamos a decir, ¿no? Pero lo que sí recomendamos es que se haga al principio, que se haga de forma discreta. Es decir, que no haya daños, si los provocas, los repares, para que quien es propietario no aduzca eso en el juzgado. Y que estés ahí tranquilamente sin levantar polvo, sin levantar polvo durante el máximo tiempo posible, y te des a conocer a los vecinos. ¿Para qué? Pues para que haya un arraigo. Y una vez de que vengan a por ti, pues oiga, pues sí, oye, este piso era mío y me lo han quitado ustedes. Yo qué sé. ¿Qué es más? Tampoco quiero apropiarme de él. Quiero utilizarlo, y lo que quiero es pagar algo. Pagar sin algo, lo que yo puedo pagar, quiero pagar para estar en este piso, que me corresponde. Y ellos irán o bien por la vía penal o bien por la vía civil. La vía penal suele ser más larga y es más difícil que los jueces acepten el hecho ese del delito, ¿no? Si no hay violencia en las personas, lógicamente, pues tampoco tiene mucho. Siempre al final el propietario se saldrá con la suya, normalmente. Pero bueno, hay que ponerle obstáculos. O la vía civil. La vía civil es el desahucio, pero para eso tienes que probar que eres que tú posees esa vivienda, como que la has poseído. Los bancos se apropian de las viviendas y ni siquiera transmiten la propiedad en el registro de la propiedad y esperan hasta encontrar un comprador. Entonces, ¿qué hacen? Sin pasar por ellos, lo transmiten al tercero. Y esa es una cuestión que aprovechamos en estas circunstancias. Hemos podido hablar de casi un año. Sí, o más, sí. O depende del juez que te toque, porque los jueces también hay que tener en cuenta que son un poco reinos de peicas, que se tienen que seguir la ley, pero algunos lo hacen con... Bien, perdona, entonces a ver si he entendido bien. Quiere decir que yo concretamente, José Lito, ¿no? Soy propietario de un piso. Dejo de pagarles a ellos, ellos se hacen propietarios y no lo registran. No. Sigue estando a nombre de José Lito. Sí, sí. Y pasa automáticamente a aquellos que yo... Es más. ¿No? ¿Qué provoca eso? Eso provoca que mientras tú has sido desahuciado y estás en la puñetera calle, los gastos de la comunidad de propietarios te las enseñan a ti. Y los bancos son morosos de 250 millones de euros a lo largo del Estado, por ese concepto. A ellos no les desahucian. Como una comunidad de vecinos, le quiere... morosos a esa vivienda y no paga nada. No paga. Es más, tenemos un caso en Rentería, en el que se desahucia una familia y la comunidad de propietarios, sabiendo que la ha desahuciado a esa familia, le pasa la factura a la Cucha. Y Cucha responde por escrito diciendo que haya historias, que ellos no son propietarios, que vayan al registro de la propiedad y compruebe que no es propietario. Te toca hacer una plata, tienes que soltar cada vez igual 10.000 euros, y Cucha tiene que soltar 10.000 euros y son solo. ¿Qué va? No. Si hay un incendio, si hay una inundación. A ver, yo no sé si pasará en todos los casos, ¿eh? O sea, lo que sí sabemos fehacientemente es que en este momento los bancos deben 250 millones de euros en ese concepto, que ya es la de Dios. O sea, ya es impresionante. Es decir, reciben ayudas públicas del dinero de todos, desahucian y después encima no pagan los gastos de la comunidad de propietarios de esos pisos desahuciados. ¡Ole! Bien. Al principio, al principio solo. Al principio. Sí. Mucha gente, yo digo en ese momento porque mucha gente sabe que eso ha sido un poco desastre por lo que todos los que han hecho el sí. Hay una cantidad de viviendas, ya se hace cargo de ellas, pues sería bueno que... Están vacías. Están vacías. Sí, además ahí hay unas 30 y son las Te comento que al principio, para que no te pillen entrando en la vivienda, porque si te entran es un delito flagrante y te pillan y te sacan directamente. Es discretamente entras, metes los muebles y tal, todo discretamente, y después una vez que estás instalado, tú o bueno, las familias o varias familias, una rueda de prensa y dices, oiga, aquí estamos. Eso es. Otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión? En Guipúzcoa, según me falla la memoria, a nivel diputación se juntaron los diputados y votaron por mayoría para desaparecer el IRPH. Votaron. Pero luego, esos mismos partidos políticos que están en la diputación están en el Consejo de Administración de Cucha, distintas personas, pero los mismos partidos, y sin embargo, en el Consejo de Administración dice que no quitan el IRPH. No solamente eso. No solamente eso. ¿Eso qué explica? Es decir, mira, a nivel de diputación, sí. A nivel de ayuntamientos, muchos ayuntamientos han aprobado mociones en las que se haga desaparecer ese índice. Pero es que lo más grave es que el Parlamento Vasco, que yo estuve presente allí cuando se aprobó, el Parlamento Vasco aprobó por mayoría absoluta, quitando al PP, el resto aprobaron, que desapareciera el IRPH. ¿Tú has visto el resultado? Pues no, igual yo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos obligaron, el PNV concretamente, a los que presentamos la moción esa, nos obligaron a quitar la palabra Cuchabank. ¿Por qué? Es evidente, ¿no? Porque PNV, PP y PSOE se bandean ahí como perrito por su casa. Y entonces, pues, nos obligaron. Hicieron ellos el tejemaneje de forma que la palabra Cuchabank desapareciera y en vez de Cuchabank apareciera entidades financieras. Fíjate cómo son las cosas. Y se aprobó por mayoría absoluta. Pues ahí está. Lo que tenemos que empezar ahora es exigir a que se cumplan todos esos acuerdos, tanto de Diputación como de Parlamento Vasco, como de los ayuntamientos. Se me echa muy bien, se me ha quedado la cucha y vuelvo a ocupar. Tú le das una patada y estás para adentro. ¿Puedo entrar en mi propia vivienda? Es tuya, es tuya. Sí, no, no la han cambiado de propiedad, de titular en el registro de la propiedad. Sí, sí, claro. A ver, esa es la argucia que nosotros utilizamos como argumento. Como argumento utilizamos eso. Que llegará el momento en el que nada más adjudicarse una vivienda la inscribirán en el registro de la propiedad. Pero es igual, al fin y al cabo es como si tú ocupas la vivienda de otra persona desahuciada. Lo mismo, es igual. Es usurpación de un bien que no es tuyo. Pero, claro, el delito de usurpación, como te digo, tiene de pena 3 meses de multa. De 3 a 6 meses. Pero bueno, que normalmente... los jueces tampoco se meten mucho en esas historias de cascar mucho a la gente por usurpación siempre y cuando no haya habido ni violencia en las personas, ¿no? Entonces, eso nos permite un poco todas estas cosas que estás viendo, que se ocupan viviendas y bueno, hay pelea y la gente aguanta y bueno. Ahora, yo recomendarte, tú verás lo que tienes que hacer, yo recomendarte no te voy a recomendar nada. Nosotros lo estamos promoviendo, nada más. Claro. ¿Y tú has visto cómo los directivos de Bankia se han bajado el sueldo para obtener más beneficios? Si no, pues eso, pues que esto es un despiporre, ¿eh? Es decir, ahí mandaban políticos, al fin y al cabo, en la caja de los del Mediterráneo mandaban políticos. Y los gestores se lucraron lo que quisieron. Se lucraron lo que quisieron, porque, a ver, ¿de qué cobrar unas pensiones de 7 y 8 millones de euros o 80 millones de euros? ¿Pero de dónde vamos con la situación en la que tenemos? Es decir, ellos han provocado la crisis. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen que, claro, no es que se rescate al banco y a los banqueros, ¿eh? O sea, te dicen ellos, ¿eh? Ellos te dicen esto. No se rescata a los bancos y a los banqueros. Se rescatan los depósitos de los clientes. Y una leche. Los depósitos de los clientes están ahí y seguramente si no los devuelves montan aquí un cipote que no veas. Y por eso se rescata a los que han montado el fostio este. En fin, que yo me suelo calentar. Pero bueno, voy a estar tranquilo. ¿Has comentado antes que estos desahucios han presentado una denuncia? Sí, varias. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Podría ser más efectivo que las personas, a través vuestro o a través de un bufete, presentasen a nivel individual? ¿O a 1000 personas de Guipúzcoa, 500, las que sea? Vamos a hacer... ¿Sería más efectivo o sería igual? Vamos a hacer las dos cosas. Es decir, a nivel individual ya estamos presentando denuncias, demandas, por considerar que es cláusula abusiva. Pero también nos hemos puesto en contacto con el fiscal Galparsoro, para que, como él es uno de los legitimados para presentar una demanda colectiva, él ya nos ha dicho el visto bueno, que él firma la demanda, que nosotros se la hagamos y que él firma. Entonces, esa es una vía, la individual, la colectiva es otra, y después también tenemos más vías, que bueno, las estamos barajando también. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Vamos a esperar un poco a ver qué resulta de esta demanda que hemos presentado de IRPH como cláusula abusiva. No queremos lanzar las campanas al vuelo porque no estamos muy seguros de que se acepte esta demanda y prospere. ¿Por qué? Porque la legislación permite eso que están haciendo los bancos, lo permite. Es decir, a partir de 1 de octubre, cuando a ti te revisen el interés, es cuando te cambiarán. Cuando nosotros pensamos que debería haberse cambiado antes, en abril, que cuando desapareció ese índice. Qué absurdo es aplicar un índice que no existe y año y medio más. Absurdo, claro, ¿para quién es absurdo? Para el que lo soporta. Para el que gana dinero, dice, cuanto más alargue, mejor. Y entonces, estamos esperando a ver qué resultado sale en esa demanda y habrá después las que tengan que haber, miles. Concretamente se piensa que hay como 1 millón de hipotecas con el índice IRPH, que es lo mismo con el pago. Eso en España. Eso es. ¿En el País Vasco se sabe cuántas tienen? No, a nivel estatal como 1 millón. Pero imagínate qué significa el aplicar el IRPH o el Euribor más uno. Pues una hipoteca media de 150.000 euros, supongamos, ¿no? Que en vez de pagar 900, vas a pagar 630. Entonces, ¿qué significa eso? Significa el hecho de o poder seguir pagando o no poder seguir pagando. Y con el segundo hecho, pues acabar en el pozo del desahucio. Ese es el problema. Otra cosa, a nivel personal mío. Yo no tengo problema de IRPH, tienen hijo. Y nosotros, como somos zavalistas, pues desgraciadamente le estamos pagando a la hipoteca. ¿Se puede recurrir para que ese pago de la hipoteca realizado por el avalista le redunde en algún beneficio del avalista? La única posibilidad. No. Mira, la única posibilidad que tiene el avalista es la acción de resarcimiento. Es decir, como el deudor principal no paga, pago yo avalista a quien reclamo es al deudor. Pero tú que lo vas a reclamar a tu hijo. Nada, ¿no? Pues por eso. IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios a más de 3 años. Índice de referencia, préstamos hipotecarios. Durante todo el tiempo que se va el contrato. ¿Eh? ¿Que queda así establecido? No, a ver, normalmente. No es variable, ¿no? IRPH, como he dicho, es un índice que se ha utilizado en los años 2005, 2004, 2006 y ya había una cláusula que decía que si desapareciera ese índice había un alternativo que era el Euribor más uno, en el caso concreto de Kutxa. En el resto de entidades hay otras historias, ¿no? Y entonces, pues, como ha desaparecido eso, pues aplica el Euribor. ¿Qué pasa? Que si el Euribor estuviera en vez de 0,5, estuviera 5,5, pues inmediatamente lo aplicaría. Claro, pero como está 0,5, entonces vaya. Si no me lo exigen, oye, no lo aplicamos. Y es lo que pasa, ¿eh? Es lo que está pasando. Claro, lo que está es el Euribor más. ¿Eh? Claro, lo que está, lo que se aplica es, lo que se hace ahora es el Euribor más 1,5%. No, a ver, ahora mismo están aplicando el Euribor, los bancos, Euribor más 2,5, 2 o más. O más, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? Que el IRPH es un índice cuya referencia la dan los préstamos que se firman. Los préstamos que se firman. Y en este momento los préstamos que se firman están poniendo el Euribor más 4, más 3. Entonces, claro, si tomas esa referencia y haces una media de todos, pues el IRPH sube, lógicamente. Ha desaparecido, pero, como te digo, IRPH cajas y IRPH bancos. Han desaparecido esos dos IRPHs. Pero se mantiene, sorpresivamente, se mantiene un IRPH que se llama entidades financieras. O sea, es decir, que se guardan el as de la manga para seguir robando. Eso es. ¿Y esa entidad funciona igual que el otro? Sí, igual. Igual. Y todo esto viene, ¿por qué? Porque ha venido un coscorreco también de Europa, ¿eh? Europa ha dicho, oiga, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Los bancos en España no tienen un control o qué? Aquí está funcionando un índice ahí que es manipulable absolutamente. ¡Quítenlo! Entonces ha venido estos, callandito, hace 2 años, ¿eh? Llevamos 2 años y medio desde que esa recomendación. Dijeron, bueno, que desaparezca, pero que haya un año de periodo transitorio. Y entonces, en ese año, tenía que haber desaparecido. Llega ese año, cumple y dice, vamos a hacer otro año más de transitorio. Y entonces, hasta un año más. Y llega ese año y dice, coño, 6 meses más. 2 años y medio. Han seguido chupando el bote con el IRPH, cuando el Euribor ha estado bajando de 1 o 0,9. Es más, las cláusulas de suelo, lo que os digo, si hay una cláusula de suelo de 4% y si la hipoteca se firma en el 2008, imagina los 5 años. Los cálculos más o menos hechos así a grosso modo salen que te tiene que doblar 6.000 o 7.000 euros de lo que han robado. Y además, bajarte la cuota en 150 o 200 euros. Rural Kutxa, ya tenemos presentado. La tendencia, ¿no?, como que les ha obligado, pero solo en concreto a dos entidades, ¿no? Entonces, pues yo el otro día fui a preguntar y me dijo, como no vengas con el abogado. No, a ver, es que encima es la leche, ¿eh? Es la leche, porque ese se te ríen a la cara. Bueno, se te ríen a la cara. Esa sensación me llevé el otro día cuando fui a preguntar. Viene gente de nosotros que dice, pero sí. Dice, a mí en concreto me aplican a las, a 2,5. ¿Tienes cláusula de suelo 2,5? Con 2,5, pero yo con los cálculos que me hago, viendo cómo está el Euribor, digamos que tendría que estar en un 80 o así. ¿Qué diferencial, diferencial tienes? ¿Qué diferencial tienes en el préstamo hipotecario? ¿Cómo? ¿Qué diferencial? Entre un 80, el Euribor más. ¿Euribor más? Tengo el Euribor más 0,90. Es 1,30. Pero, vale. Pero luego tengo tres condicionantes que, como los cumplo, sí, se quedan en 0,90. 0,90, vale, pues. Sería el Euribor más 0,90. Tú, tú ahora mismo 80. Tendrías que estar pagando 1,40%. Y tienes una cláusula de suelo, 2,5. Es decir, que te han engañado. ¿Por qué? Te han engañado. Además, ¿cuál es el argumento? El argumento es que tú has firmado un interés variable y te están aplicando el interés fijo. Es decir, fijo, desde que el Euribor está por debajo del 2,5, te están aplicando un interés fijo. ¿Y eso qué habría que hacer? ¿Presentar una demanda? Una demanda. Una demanda, pagar abogado procurador y tasas judiciales de galardón. Claro. Y esperar. Dile que como yo. A ver, estamos llevando varios. El bufete nuestro, estamos llevando varios temas. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es cobrar una cuota pequeña, de forma que sea 400 euros por abogado, el procurador siempre es lo mismo, 400 euros por el procurador, las tasas 350 son más o menos, 375, no sé, por ahí andan, y después el abogado dice, bueno, si no prospera, yo no cobro más, pero si prospera, yo te cobro un porcentaje de lo que has ganado tú. Eso es. Y el último que ha salido en la tele, 9.000 euros. Claro, si es que más o menos los cálculos que hemos hecho, en todos los que nos han presentado, pues hay de 8.000, 4.000, 3.000, depende de cuándo se ha firmado. Depende de la cantidad de hipoteca que hayas firmado, el periodo de tiempo y la cláusula suelo concreta. Porque imagínate que la cláusula suelo sea un 4%, como decía, no sé qué decía, 4 o 5%, que hemos visto, 5% de cláusula de suelo, imagínate. Pero cantidades también tienen derecho a recurrir. Claro. Muy claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que afortunadamente pensamos que no van a recurrir. ¿Por qué? Piensa. ¿Por qué? ¿Por qué el Supremo llegó a sentenciar que la cláusula de suelo es abusiva? Porque una audiencia provincial de Sevilla dijo, oiga, esta cláusula suelo es legal. Entonces, ¿qué hizo el afectado? Digo, no, a ver, ¿cómo que no? Yo voy al Supremo, efectivamente, va al Supremo y el Supremo dice que no, que es legal. Por eso mismo. Pero si el banco dice en la audiencia provincial, le dan la razón al afectado. Y el banco no recurre, ahí se queda. A ese hombre, a esa mujer, le devuelven la pasta y le disminuyen la cuota y silencio absoluto. Pero es que le dieron la posibilidad de recurrir al Supremo y el Supremo se ha tenido que pronunciar. Y fíjate con qué resultado, Pero seguramente, a ver, cualquier juzgado mercantil que ahora mismo emita una sentencia de devolución de 5 o 6 mil euros, vamos, el banco no recurre seguro. ¿Por qué? Porque si va a la audiencia va a perder costas judiciales, sobre todo. Por eso no recurre. ¿Y cómo es a nivel individual? ¿Paga? Eso es, paga y... Ahora, el problema sería que viniera un, con una asociación de consumidores, usuarios, que abarcara todas las entidades financieras, tal, ¿no? Que es súper difícil, ¿eh? Hacer eso es dificilísimo. Y entonces, que forzar a una audiencia provincial a pronunciarse ante una cláusula suelo. ¿Cómo va a acabar esto? Seguramente acabará esto. El Banco de España emitirá una orden, una circular, diciendo que desaparezcan las cláusulas suelo o algo así. Porque si no, no puede ser. No puede ser. Es decir, están robando la puñetera cara de la gente. Y además, es que cada día tenemos sentencias favorables. O sea, el juzgado mercantil de Bilbao ya se ha pronunciado varias veces. El juzgado mercantil de Burgos también. El de Sevilla, el de Zaragoza, el de Barcelona. Bueno, eso es. Ahora, nosotros no te podemos asegurar que se gane ese procedimiento, porque, como os he dicho antes, que estos los juzgados son un poco reinos de taifas. Y uno dirá que sí, otro dirá que no. Pero si dice que no, perfecto. Porque podremos ir a la audiencia y podremos obligar a la audiencia a que se pronuncie. Y eso sí sienta jurisprudencia. Las audiencias provinciales, varias sentencias, en el mismo sentido, sí es jurisprudencia. Cosa que no es jurisprudencia un juzgado mercantil. Las hipotecas escucha tienen el Euribor más uno, como has dicho tú. Lo tienen hijos. El Euribor más uno, cuando desaparezca, llega. Sí, el sustitutivo. ¿Tiene intención de aplicar eso o quiere o va a aplicar el IRPH a entidades, como has comentado? A ver, no. Porque, no puede. El IRPH a entidades va a ser parecido. No puede aplicar el IRPH a entidades. ¿Por qué? Porque ellos, esas hipotecas, ya tienen establecido un sustitutivo y el pacto entre contratantes siempre va adelante. A pesar de las leyes, ¿eh? A pesar de las leyes, siempre va adelante. ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo eso que os he comentado, que desaparece el 1 de noviembre, pero imagínate que a tu hijo... El 15 de febrero es la revisión anual. Bueno, pues tampoco tan mal, ¿eh? Porque al fin y al cabo, diciembre, enero, ya está. Ya, y automáticamente le tienen que aplicar el Euribor más uno. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Forzar que a partir de ya apliquen el sustitutivo. Oye, si no se pelea, no se consigue nada, ¿eh? Eso está claro. Está claro. ¿Y qué nos permite esto? Esto nos permite coger más conocimientos del tema y profundizar en el asunto y informar adecuadamente a los afectados y al final... ¿Y qué conseguimos? Conseguimos... que todos los afectados que vienen a la plataforma expliquen su caso allí, porque van allí para defenderse de un monstruo que es el banco. ¿Y qué consigue? Pues que ve que efectivamente hay más casos que son muy similares al suyo, y entonces ese empoderamiento hace que poco a poco pues vaya cogiendo fuerza él mismo. Es decir, la gente va allí destrozada, o sea, psicológicamente, anímicamente, va destrozada, porque le van a quitar la casa en 4 días. Y entonces, lo que sí hemos visto que hemos conseguido, por lo menos, es levantar el ánimo. Y yo creo que hoy en día es importantísimo. Pues me están diciendo que tenemos que cerrar.